Bienvenidos a Oración Poderosa. San Cipriano, oración para que regrese tu amor manso y muy enamorado. Mientras escuchas esta poderosa oración, quiero que te focalices en esa persona que quieres que regrese. Siéntela como si estuviese al lado tuyo. Pon toda tu fe, todo tu corazón en el nombre de la persona que quieres que regrese. Aquí vamos. Por los poderes de San Cipriano y de las tres almas que vigila San Cipriano. Mi amado vendrá ahora detrás de mí. Va a venir arrastrándose y enamorado, lleno de amor, de deseo para volver y pedirme perdón por mentir y para pedirme en noviazgo y más tarde en boda lo más rápido posible. San Cipriano glorioso, tendré ese poder de que él olvide y deje de una vez cualquier mujer que pueda estar en su cabeza y vuelva a asumirme y declararse para que todos vean. San Cipriano, aleja a mi amado de cualquier mujer, que él me busque en todo momento, hoy, ahora y siempre, deseando estar a mi lado, que él tenga la certeza que yo soy la mujer perfecta para él, que no pueda vivir sin mí y que siempre tenga mi imagen en su pensamiento en todos los momentos. Ahora, donde esté y con quien esté, él me buscará, porque el pensamiento en él está en mí. Y al acostarse, que sueñe conmigo, y al despertar, que piense en mí y me desee. Al comer, piense en mí, al pisar, que piense en mí, en todos los momentos de su vida, piense en mí. Que quiera verme, sentir mi olor, tocarme con amor, que quiera abrazarme, besarme, cuidarme, protegerme, amarme las 24 horas de todos sus días, haciendo así que él me ame más y que sienta placer solo por oír mi voz. San Cipriano, te ruego, haz que mi amado sienta por mí un deseo fuera de lo normal, como nunca sintió por otra persona y nunca sentirá. Que halle placer solo conmigo, que sienta deseo solamente por mí y que su cuerpo solo a mí me pertenezca, que solo tenga paz si está bien conmigo. Te agradezco a ti, San Cipriano, por estar trabajando a mi favor y voy a divulgar tu nombre en pago de amansar y traerlo enamorado, cariñoso, devotado, dedicado y fiel y lleno de deseo a mis brazos. Piadoso y benemérito San Cipriano, tú que eres patrón de magos y santos, te encomiendo por mi felicidad en este día. Oh altísimo apóstol de los sufrientes y resignados, haz de mi ansiedad un bálsamo perfecto para que transite este camino sin escollos. Concédeme que vuelva a mi lado el ser que amo hasta el cansancio, que siga su vida junto a mí, porque desfallezco en un mar de locura y torbellino sin su amor. Oh bendito seas, Señor San Cipriano, mi existencia no es digna de vivirse sin la persona que me pertenece y se ha alejado por cosas pasajeras de impulsos desmedidos. Quiero que sepas, venerado santo, que muero sin sus ojos, sin sus manos, sin su gracia, porque en el ser que amo vive mi alegría y mi paz. Mi plenitud aguarda detrás de esta oración. Santo Padre, en vos confío, tu palabra y el silencio de la plegaria suplicante que vibran mis labios, te dirá cuánto es mi dolor por no tener a quien yo amo. Escucha mi petición, loado San Cipriano, no demores más la llegada de ese ser que pertenece a mis sentidos. Somos dos desesperados que simulan no quererse y se mueren por besarse y abrazarse. Clemencia, mi Señor, haz de mi ruego tu estandarte para que no caiga en las redes de mi cárcel de infortunio. Yo lo amo, oh altísimo y glorioso Padre del sufriente. Conmigo estarás por siempre. Dame bendición de Rey y aquí estaré para tu gracia agradecer por siempre. Así sea, así sea, así será. A continuación, rezaremos un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Hacer esta oración junto con los rezos, con muchísima fe, durante 3 días. La puedes repetir durante la mañana y la noche. Siempre puedes volver a este video para tomarla por referencia y tener el texto para orarla junto a mí. Se puede corresponder a San Cipriano los favores concedidos o los que pueda conceder, encendiéndole una vela blanca y publicando su nombre y lo mucho que se le agradece. Recuerda de dejar escrito debajo en los comentarios tu petición. Así tu petición tendrá más fuerza y tu amado volverá lo antes posible. Si esta oración te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.